que duelen los campos al ir rumbeando pa'l norte. Al ir rumbeando pa'l norte, cuando el sol se va sangrando, muriendo en el horizonte. Cuando el sol se va sangrando, muriendo en el horizonte. Voy tras huellas olvidadas, guarecidas en los montes. Guarecidas en los montes, las haciendas alambradas, desde lejos me responden. Las haciendas alambradas, desde lejos me responden. Y me revelan los grillos, donde la historia se esconde. Y me duele el genocidio del indígena en el norte. Y me duele el genocidio del indígena en el norte. Bueno, y así, de a poquito, con estas coplas, nos vamos a cruzar el charco. Llegó el espacio, el momento de cruzar el charco, como todos los martes. Y para este martes, para este día de hoy, les trajimos para presentarles a un querido amigo y compañero. Estamos escuchando a Ezequiel Facioli Sosa, músico popular uruguayo, no muy conocido, pero sí, bueno, no muy conocido en determinados lugares y en otros sí, pero sí animarme a decir que Ezequiel es un compañero de lucha, compañero militante, con el cual hemos transitado los caminos estos de intentar entender el mundo en el que vivimos para transformarlo, para cambiarlo, para hacer de eso algo un poco mejor. Y en estos años Ezequiel, con su guitarra y con su voz, ha intentado hacer de eso una bandera de lucha. Ezequiel nació en Montevideo en el 77, o sea, tiene 40 años. Su obra como cantautor, capaz no es lo más, es apenas una de sus facetas, porque él además también es ingeniero agrónomo, es cooperativista de una cooperativa agraria. Siempre ha andado ahondando y rondando por temas como cantante, como músico. Siempre ha andado por temas vinculados al género del folclore, al folclore uruguayo, con influencias de, bueno, Osiris Rodríguez Castillo, Eustaquio Socia, José Larralde, Aníbal Sampaio, Tabaré Echeverri, Daniel Biglietti, entre otros, y bueno, rescatando por ahí algo de esa generación tan rica y tan fuerte del canto popular uruguayo, pero el canto popular uruguayo sobre todo de tierra adentro. ¿Por qué trajimos a Ezequiel? Bueno, porque hace poquito, hace unos días, el fin de semana, Ezequiel escribió una canción. Y la cantó, la grabó y la hizo circular entre amigos, compañeros, compañeras, como él muchas veces hace con las producciones y las cosas que hace, desde Soriano, donde está el departamento de Soriano, donde está viviendo. Y bueno, y esa canción, que es unas coplas para Santiago Maldonado, que las escribió, las hizo ahí en el mismo fin de semana, nos hicieron pensar en la posibilidad de contactarlo, de hablar con él, de acercarnos nuevamente a su música y de presentarlo. Así que bueno, ahí intercambiamos con él por algunas preguntas y algunas respuestas y bueno, vamos a escucharlo a él presentarse a sí mismo y contarnos quién es y qué hace. Hola a todas, a todos, les habla Ezequiel Facioli Sosa, cantautor popular uruguayo, militante social, comencé mi militancia en la militancia estudiantil de la Asociación Estudiante de Agronomía, también en la FEU y después, bueno, con trabajo social en distintos lugares del país, barrios, campos y actualmente vivo en la Unidad Cooperaria, que es una cooperativa agraria, sobre tierra del Estado. Producimos allí unas 15 familias en comunidad y formamos jóvenes en todo el país que vienen a estudiar con nosotros oficios rurales y también con una perspectiva crítica, donde buscamos integrar el arte, integrar la ciencia, integrar el trabajo y la expresión y la memoria, sobre todo, para buscar abrir caminos hacia la autonomía. Bueno, y allá desde la unidad cooperaria Cololó, que como Ezequiel comentaba, es una cooperativa de producción agraria donde actualmente están viviendo 15 familias, y además se desarrolla un espacio socioeducativo para jóvenes, vinculados también a tareas rurales, a oficios rurales, con un formato nutrido, aprendido y nutrido de los movimientos sociales latinoamericanos, que es ese formato de alternancia, donde también Ezequiel, a partir de esa práctica, ha seguido desarrollando su vinculación con la música. Y a partir de esta vinculación también nos contaba de algunas otras propuestas con las que está laburando ahora, intentando acercarse, y como él a veces dice, o muchas veces le hemos escuchado decir los que lo conocemos, él tiene momentos donde se acerca más, con más énfasis a la música, momentos donde se dedica más a su tarea de educador, y sobre todo vinculando proyectos con jóvenes. Y de a poco va intentando integrar una y otra. Así que, bueno, sobre estos nuevos proyectos en los que anda, nos comentaba una propuesta en la que están trabajando con compañeros y compañeras de la música popular uruguaya. Bueno, y dentro de esas cosas, para ir redondeando, les cuento que acá en Uruguay estoy viviendo en la unidad cooperaria Cololó. Es una cooperativa donde viven unas 15 familias trabajando en forma comunitaria, donde formamos jóvenes de todo el país. Y ahora en marzo estamos organizando un encuentro de poetas y músicos y músicas de Latinoamérica, sobre todo de esta región, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Un primer encuentro de músicos populares, intentando generar una red de intercambio entre los músicos populares, para primero ir tomando conciencia de dónde estamos parados, intercambiar nuestras visiones sobre esta América Latina, Via Yala, sobre la propia obra, qué rol cumple la función artística, qué podemos hacer nosotros los músicos para contribuir a un cambio social. Creo que en Argentina hay una cantidad de expresiones muy fuertes, desde el arte, de intervenciones en espacios públicos, no solamente de la música, sino también desde distintas disciplinas del arte, ¿no? La danza, el teatro, y bueno, y así que invitar a compañeras y compañeros de Argentina que quieran sumarse. Y bueno, y con esta invitación, que a todos aquellos que quieran sumarse, después buscaremos la manera de ponerlos en contacto. Interesante también, o sí es bueno rescatar algo que conversábamos en este fin de semana con Ezequiel, cuando él me decía, bueno, cuando hay momentos donde la canción se vuelve urgente, donde la necesidad de hablar, de expresar, de poner en palabras lo que está pasando, ya no es una elección de un cantor, de una cantora, de un artista, sino que es una urgencia y es un deber ético y es una necesidad de hacer de ese grito de rebeldía, de hacer de esa rabia coplas al viento. Y bueno, y así es que él nos hacía llegar, él mismo me decía, bueno, esto no está bien grabado, no está adecuadamente grabado, no tiene toda la calidad que debería tener las coplas que él nos acerca para Santiago, pero sí tienen el valor, el calor de unas coplas hechas en una misma noche, en la que él relataba, nos contaba algunos, que bueno, él venía de una actividad con madres y familiares de detenidos desaparecidos en el espacio de memoria de la ciudad de Mercedes, capital de Soriano, donde él está viviendo. Venían de una reunión, de una jornada, y cuando llega a su casa, prende la radio y se entera que la familia había confirmado el viernes mismo que el cuerpo que había aparecido era efectivamente el cuerpo de Santiago, y que él no pudo dejar de pensar en ese hermano, en esos padres, en esos hermanos, en esos padres, en esa familia, en esos amigos, reviviendo y recrudeciendo el dolor, pero también haciendo de ese dolor rabia y grito de lucha. Y que esa misma noche le salieron estas coplas que, bueno, que hoy nos comparte. Compañeras, compañeros, que vuela el viento esta canción, estas coplas. No por las coplas en sí mismo, sino por el compañero, el militante, el luchador, el que se fue a acompañar a los pueblos indígenas en esta América oprimida, y esta oprimida y avasallada América, que la digna rabia, que la digna alegría se transformen en semillas al viento para el hombre nuevo, para la mujer nueva. Que la tierra vuelva a ser de todos y todas. Que no nos vendan más el agua, un pedazo de piso, una comida maltrecha, una vestimenta de plástico. Que todo sea de todos, para todos todo, para nosotros nada. Libres, fuerte y claro que se escuche, somos parte de tu lucha.